Bienvenido a Doble Densidad Podcast, podcast diario de tecnología, de hoy lunes 16 de enero de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias del día de hoy. Snapchat recibe nuevo rediseño. Así es, Snapchat, la aplicación de mensajería efímera, acaba de lanzar un rediseño para hacer más fácil la búsqueda de contactos, de navegar los contenidos de las personas que sigues, encontrar amigos, grupos, publicaciones y este tema de las historias mucho más fácilmente. Y además agrega una historia en vivo global llamada Nuestra Historia, que contará con snaps de todo el mundo, algo que tal vez a muchos no les guste, pero es una alternativa a lo que había antes enfocado solamente a algún evento en particular. La actualización está disponible solamente para algunos usuarios de Android y iOS, pero es cuestión de tiempo para que esté disponible para todos. Y bueno, pues ante la copia descarada de Instagram que le ha hecho a prácticamente todas las funcionalidades de Snapchat, pues tenía que venir un rediseño. La aplicación de Snapchat es más difícil de usar, tiene como esta barrera en la cual se tiene que usar con gestos o también los menús no son claros. De manera que para encontrar una función hay que estar haciendo prueba y error para ver en dónde está. Y por otra parte, Instagram es más fácil de utilizar y más amplio. Ante esa competencia, pues tienen que hacerlo mucho más simple, de manera que aumente el número de usuarios que están utilizando Snapchat y de esa forma puedan llegar a monetizar el servicio, que es algo que han estado buscando desde hace mucho tiempo. Creo que también les hace falta una optimización de la aplicación. Hay teléfonos que no son compatibles del todo, que cuando graban los videos para las historias quedan mal, o simplemente cuando usa la aplicación se pone muy lento, se calienta, gasta mucha batería. Ese tipo de cosas son las que siento yo debe de estar enfocándose ahora mismo Snapchat, más que en un rediseño completo de la aplicación, porque sí están a una distancia considerable de lo que Instagram a nivel de optimización en la aplicación se refiere, ¿no? En cuanto a optimización, velocidad, etcétera, Instagram está por encima. City Drive es una empresa mexicana que quiere plantar cara a Uber. Inicia operaciones en la Ciudad de México. Hoy, 16 de enero, llega City Drive a la Ciudad de México, que es una versión mexicana de Uber. City Drive ya estaba disponible desde hace 4 años. En la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, y tiene presencia en otras ciudades como Monterrey, Colima, Aguascalientes y San Luis Potosí. Recordemos que Uber tiene pues prácticamente la mayoría del mercado del transporte privado desde el año 2013 que inició operaciones. Cabify y otras opciones que hay en el Distrito Federal o en la Ciudad de México no tienen una gran participación de mercado. Si bien City Drive empezó antes que Uber llegar a México, Uber ha logrado captar la mayoría de usuarios y la mayoría de vehículos y conductores. Ahora las tarifas están en igualdad de condiciones que en Uber para los usuarios y hay también pago en efectivo además de la tarjeta de crédito. City Drive cobra por kilómetro 3.49 pesos. Por minuto 1.79 y la tarifa mínima es de 35 pesos. Pero la diferencia es para los socios conductores. En City Drive hay 10% de comisión, mientras que en Uber puede ir de un 20, 25 o 30% dependiendo de la antigüedad del socio conductor y de la modalidad de transporte. A diferencia de Uber, City Drive no tiene tarifas dinámicas, así que puede ser una gran opción cuando quieran evitar la tarifa dinámica en Uber. La aplicación prácticamente funciona de manera muy similar a Uber. Puede ver uno dónde se ubica el vehículo, la marca, las placas, el nombre del conductor, su fotografía y también un botón para comunicarse con el conductor. Y bueno, pues entre más opciones haya, mejor. En esto del transporte privado en la Ciudad de México, sí, al ser una ciudad muy grande, pues hay espacio para todos. Y sobre todo que permite que Uber no pues dicte las condiciones o las reglas de el transporte privado en México, ¿no? Que haya competencia con Cabify, con City Drive, me parece que es lo más saludable porque le permite tanto a los conductores como a los usuarios pues determinar qué empresa les da más valor por su dinero. Así es que pues no sé si City Drive, por ejemplo, tenga códigos tipo Uber para tener viajes gratis o para tener referidos, pero ahí está la opción para que lo prueben. Ojalá tenga esta posibilidad de probar el servicio o algún descuento por ser usuario nuevo. Eso no viene en el comunicado, pero pues cuando necesite voy a probar City Drive a ver también cómo está el tema de la cobertura en las distintas zonas de la Ciudad de México, ¿no? Al principio Uber tenía ciertos problemas para estar en toda la ciudad y ahora prácticamente en cualquier lugar está disponible. Así es que si los precios son los mismos y la comisión es menor, pueden entrar con mucha fuerza en el mercado si consiguen pues tener esa disponibilidad de autos que Uber al día de hoy tiene. Carmen Aristegui inaugura sus transmisiones por internet bajo la leyenda "Creyeron que nos iban a callar". La periodista Carmen Aristegui hizo su transmisión en vivo a través de internet parecido a lo que hacía en la radio. Desde hace año y medio que salió del aire de Noticias MBS en la primera emisión y ahora regresa a través de internet. La transmisión se hizo a través de el portal Aristegui Noticias, que ha sido uno de los sitios de internet más visitados en México. Se coló en la lista de los 10 sitios de noticias más consultados y está entre los 100 sitios más visitados según el ranking de Alexa. Como principal atractivo estuvo un reportaje con respecto a la construcción del hangar presidencial y la corrupción que supuestamente existe en esa licitación, que tiene que ver con Grupo IGA y Enrique Peña Nieto. Durante el streaming, que fue de las 8 a más o menos las 11 y media de la mañana, hubo una interrupción alrededor de las 11 de la mañana, en el que pues la transmisión dejó de poderse ver y pasaron de transmitir a través de live stream a utilizar Facebook Live. Interesante la propuesta de Carmen Aristegui. Yo había visto algunas de sus pruebas que estuvo haciendo durante las pasadas 2 semanas, que las había hecho por YouTube, y yo creía que las iba a hacer a través de YouTube, pero no, se fue con live stream. Me parece curioso que haya elegido esa plataforma, una vez que Facebook y YouTube tienen mayor presencia en los usuarios mexicanos. Pero bueno, finalmente creo que Carmen Aristegui ejecutó mejor la idea de hacer el streaming parecido a lo que se podía ver en la señal de noticias MBS que lo que había hecho Pedro Ferriz de Con en su momento, que fue corrido de Grupo Imagen. Por otra parte, pues va a quedar la duda de si ese corte en la transmisión fue realmente algún intento de censura o falla técnica, o fue una estrategia para generar atención en relación a la primera transmisión de Aristegui Noticias por internet y con respecto al reportaje del hangar presidencial. Y ojalá le vaya bien, ¿no? Porque tanto a México le hace falta un contrapeso en los medios de comunicación como Carmen Aristegui, como para la industria de la tecnología o los medios en internet, pues tener una figura de peso como Carmen Aristegui hace que vengan mucho más personas a ver internet, a ver a Carmen Aristegui, y al mismo tiempo pues que los anunciantes vean que también hay contenidos en internet que pueden tener un gran número de seguidores. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Si te gustó el contenido, danos like en facebook.com/doble densidad o síguenos en Twitter @doble densidad, nuestro correo electrónico dobledensidadpodcast@gmail.com y la página dobledensidad.com. Muchas gracias. Hasta mañana.